Filtro cerámico tipo Condor Wasi, descontaminante de aguas. Filtra metales pesados, agroquímicos, gérmenes patógenos y bacterias. Ante la contaminación de casi todas las aguas corrientes, de río o de napas, surge este filtro como una alternativa eficaz y sencilla para descontaminar nuestra agua. Hecho a mano, sostenible, sustentable, calificado, decente. Filtro cerámico, descontaminante de agua. Un producto de Encantado Artefacto. Y aquí comienza, para todos ustedes, La Destechada. La Destechada. Un programa que no le pone techo a la risa. Y así ves el cielo encendido de estrella, qué bonito. Y los angelitos y todo lo que viene por ahí arriba, que va bajando y va volando. Ay, mira, ahí viene este. Ay. Claro, el té. Este. No, el té. Ay, con las teteritas. Sí, qué con lindo. Los pajaritos que hacen pis arriba del mira, tetito. Está lleno de elefantitos ahí arriba. Qué lindo los elefantitos. Qué lindo el caminito de hormiguitas por las nubes. Ay, suben. Sí, suben. Ay, te llevan ojitos. Ay, mira, hay una que baja. Uy, está cayendo. Ay. Uy, ay. Por suerte no tenemos techo porque puede caer directo dentro del tecito. Se cayó. Sí, pero no se quema porque el tecito está como castigo. Y aquí comienza La Destechada. Bueno, escuchame, ¿a qué hora vamos a empezar el programa? ¿Esto es una joda o qué? Escuchame, nosotros teníamos que empezar a las 12, 12 y cuarto. Son 12 y media, ¿a qué hora vamos a empezar el programa? Me subo el volumen porque no me escucho, ahí está, para tapar. No, yo no estoy hablando del micrófono, estoy hablando a vos. Bajate hola, tu micrófono hola, si querés, a mí hola, no me jodas. Escúchame, arranquemos el programa, yo tengo la publicidad de vendida, querido. Hoy vine y estaba todo nublado y me dio miedo, digo, al sol. ¿No siente pena de estar oculto tras las nubecitas? Usted me está cargando, querido. El tenemos solcito. Tenemos que empezar con el programa, usted me está hablando de cosas personales. ¿A mí no, qué no me son importa cosas, lo que le pasa nos a usted? Influye a todos, porque si el sol siente pena... Peperina, ya te dije, hace tiempo que no venís. Peperina, amor mío de mi vida, escúchame una cosa. ¿Vos me podés hacer el favor de ponerlo en órbita, este pibe? Te dije que. La cosecha, yo te dije que me iba a ir a cosechar. Se fue a cosechar, sí. Sí, ya sé que te fuiste a cosechar, pero yo necesito que estemos pila con el programa. Este programa se viene cayendo. ¿Y vos te sentiste mal hoy con las nubes? Porque yo pensaba en el sol y dije, hice un poema: es sol oculto, rulto. Me produce mucho miedo. Te digo que es una porquería lo que hace este el de sol poesía. Que no hace bulto. Te lo dije en casa, es una porquería, este pibe no sirve. Yo ya le dije a Fumiato que me ponga un operador como la gente. Te tenés que calmar un poco, yo te dije que no estás tomando la tintura de lavanda. La de lavanda la tenés que tomar a la noche. Dame, poneme en el dedito la tintura y yo le paso la frente. No, yo con usted no quiero saber nada, no me venga a toquetear. Salga de acá, vaya para los controles y póngame una música para que empecemos el programa. Te voy a poner algo acorde. Acordecito, ahí estás, mira. Y te toco la frente toda arrugada que tenés. Otra persona, porque has de correr para escaparte de vos. Qué lindo. Aparte de vos, qué escuchen lindo. Escuchen, esto es un que... programa de humor. ¿Qué me quieren hacer? Me están volviendo loco, me están boicoteando. Esto tira para abajo, poneme un pum para arriba. Algo punchy. Ay, vamos. Bueno, mira, vos me cansás. Yo soy muy paciente y vos me cansás. Te voy a poner un tema pum para arriba y me voy a ir un rato afuera a ver si salió el solcito. Anda, anda, anda, salí de acá, dale, poné música de verdad. You wanna be starting something, you got to be starting something. I said you wanna be starting something, you got to be starting something. But you're hard to get over, yeah, yeah. You're too low to get under, yeah, yeah. You're stuck in the middle, yeah, yeah. And the pain is thunder, yeah, yeah. But you're hard to get over, yeah, yeah. You're too low to get under, yeah, yeah. You're stuck in the middle, yeah, yeah. And the pain is thunder, yeah, yeah. I took my baby to the doctor with a fever but nothing to keep out. Hola, hola, sí, ¿qué tal? Bueno, bueno, bienvenidos entonces a este hermoso programa que se llama La Destechada, Humor de Radio. Y estamos aquí contándoles que esta es una comedia radial informativa y deportiva y divertida, por lo cual las opiniones emitidas por los personajes son pura y exclusividad de responsabilidad de ellos, de los personajes que las emiten. Cualquier comentario hecho en este programa es solo y exclusiva responsabilidad de los personajes que los emiten. Eso quería decir. Vengo un poco, ay, ay, ay, vengo un poco loquito, loquito. Hay mucha humedad realmente en el ambiente y ya nos estamos preparando aquí para hacer una conferencia de prensa. Va a ser videoconferencia. Lamentablemente, probablemente algunos de ustedes no van a poder verlo, pero hola, seguramente teléfonos. Que todos los que están escuchando no van a poder verlo, pero ¿los teléfonos le vas a decir o no? Sí. Porque si entonces los vamos a comenzar diciendo los teléfonos. Ay, por si sí, alguno gracias. Quiere hacer algún comentario, alguna propuesta, sugerencia o mandarnos algún saludito. Estamos entonces en el teléfono de la radio, que es 570333. Ay, qué voz que tiene. Peperina, escúchame una cosa, Peperina, salí de al lado de él. Ese otro dedo largo, ese otro le dicen pulpo, ¿eh? Tu voz es como el espíritu sagrado del universo y me abre el corazón. Ay, a vos te pasó lo mismo. Sí, se ve que estamos con la misma energía, sí, los dos, ¿viste? Sí, qué lindo. Bueno, al final no entiendo si estamos dentro del estudio, querido. Por favor, ¿me podés dejar el aire solo en el estudio? Que los chicos hablen allí afuera. No sé, Marcus, por favor, organiza un poco ese asunto. Bueno, hoy vamos a tener un programa realmente muy intenso. Les pedimos a todos los radioescuchas que estén muy atentos, porque vamos a comenzar con una conferencia de prensa. Hemos logrado la conexión directa en videoconferencia, como decía anteriormente, en el país de Burundi. Sí, sí, sí, así como lo están escuchando, queridos radioescuchas. Hoy, desde Burundi y aquí para La Destechada, conferencia de prensa del presidente de Burundi. Con ustedes, Pipí Cucú. Bien, muy bien, me alegro, cada día más alegre, cada día más contento, cada día más feliz, bailando esta cumbia playera, que me da un poco de miedo decir cumbia, pero no importa. Queridos compañeros, compatriotas, esto es una conferencia de prensa, pero igualmente lo voy a hacer en algo más generalizado para todo el pueblo argentino. Estamos contentos por poder haber podido aprobar el presupuesto. Tuvimos que hacer algunas cosas para aprobar el presupuesto. Tuvimos que mostrarles algunas cartas, algunos documentos, algunos legisladores para que ellos aprobaran el presupuesto. Porque nosotros no nos quedamos en el pasado, no nos quedamos con esa gente que antes hacía un presupuesto para que la gente viviera más o menos bien. Ahora queremos que todos vivan absolutamente mal. Y estamos totalmente contentos de esta hermosura que es vivir mal, que todos vivan mal y sufran, porque eso es lo que se merece un pueblo que no considera al mundo como algo en donde están encajadas unas partes con las otras. Y debemos también felicitar a nuestro pueblo, a nuestro querido pueblo brasilero, aquellos que han votado al progreso, han votado a la discriminación racial, han votado a la muerte de todos los negros en un país de negros. Es algo que cada día nos pone más pero más felices. Por eso, siguiendo con esta tendencia, vemos que también en nuestro país los pobres, los desarraigados, la gente que no tiene un centavo, nos siguen votando y eso nos produce una alegría cada vez más grande. Inclusive nuestros legisladores, aquellos que han estado ahí porque el pueblo los ha votado, están aprobando este presupuesto que los va a hacer cada día más pobres. O sea que nuestra felicidad es cada vez mayor porque vamos en un sendero y en un camino que va hacia adelante, hacia un lindo precipicio en donde un porcentaje pequeño de la población se va a salvar y otro porcentaje pequeño grande de la población se va a caer. Es decir, que nuestro país se va a reducir en su cantidad de población que puede pagar el gas, la luz, etcétera, etcétera. Vamos a ser el 2 millones de habitantes, un país para 2 millones de habitantes, y en Brasil van a quedar 3 millones de habitantes, porque son más, ¿eh? Se van a ir los 150 mil millones de habitantes y van a quedar 3 millones, van a ser casi un millón, 2 millones 900, el teleprompter me lo pone bien, querido. No sé si dice 290 mil, ¿cuántos habitantes tiene Brasil? ¿Por qué no me pone bien el problema? No. Ay, esto, yo te cago en mal. Luego de estas hermosas y cariñosas palabras, tan emotivas, tan comprometidas, de nuestro querido presidente de Burundi, va a comenzar la conferencia de prensa, va a haber seguramente... Ojito con las preguntas. Bien, creo que tenemos... bien, adelante, por favor, ¿de qué radio viene o de qué señor, diario? Señor presidente de Burundi, le está hablando Rosana Candileja de Telepus. Lo que le quería... Le queríamos preguntar acerca de este comentario que usted ha hecho del señor presidente electo del pueblo vecino brasilero. Sí. ¿Cómo usted analiza las repercusiones que esto va a tener en el país de Burundi? No entiendo la pregunta. ¿Qué repercusiones geopolíticas van a tener para usted, señor presidente, las elecciones del vecino país brasilero? No entiendo la pregunta. ¿Qué le va a pasar a usted, señor presidente de Burundi, el día que las políticas públicas que está emprendiendo el señor Bolsonaro incidan en su país? Que no va a haber ninguna incidencia en otro país de la política pública, porque él va a matar a todo el mundo. Con lo cual, no, como nosotros no exportamos a Brasil, no exportamos a ningún lado, y solamente vamos a importar, o no sé qué vamos a hacer, porque ya ni sabemos qué somos. No nos importa absolutamente nada de nadie. No sé si no entienden que a nosotros no nos importa nada de nadie en todo el mundo. Doch den Achneffer noch nunzen, Kandel und Periodikang, an Duchnen der Sucherl. Bricht du nicht sich fliegen, du durch Argentin, an Brasil, Grüne Region, zu krachen. Exactamente, sí. Zurück in den Ruf geniechen. Sí, sí. Hei, hei, pipi, kuku, hei, pipi, kuku, hei, pipi, kuku. Ahí está, vamos adelante, con la mano derecha, muy bien, eso, bravo. Muy bien. Aline Olegué de la cadena Catarzan. La pregunta es, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿De qué me habla? No entiendo. Sí, en Burundi fue primero el huevo o la gallina. En general me estás hablando, querido. Sí. Primero fueron las empresas, después los empresarios, después los políticos y por último la gente. Está a los huevos. ¿Eh? Disculpe, le vuelvo a hacer una pregunta a Rosana Candileja. ¿De dónde viene esta? Rosana Candileja de Telepus, porque no me ha podido contestar, señor presidente de Burundi. A raíz del comentario que ha hecho mi compañero periodista, ¿cuál es la política agroecológica que usted tiene en su país? No entiendo. Me estoy refiriendo al campesinado, señor presidente de Burundi. Me estoy refiriendo a cuáles serán las políticas económicas que usted pondrá en su país de Burundi. Vamos a reducir la cantidad de dueños de la tierra. Esa es nuestra política. Ahora hay... Usted está hablando de monopolización de la tierra, señor presidente de Burundi. ¿De dónde viene? Estamos transmitiendo chica directamente Rosana Candileja para Telepú. ¿De qué país? Yo vengo del país venezolano. ¿Me la sacan? Ahí se la retiramos, señor. Me la sacan. Señorita, puede retirar. Esto es censura. Censura a mi propio país. Me la sacan. Está haciendo censura. Yo quiero denunciar la censura del país de Burundi. Yo soy una periodista de Telepú. Bueno. Apagar el micrófono. Bueno, esta hermosa conferencia de prensa queremos comentar. Vamos a hacer un pequeño momento de reflexión. Está siendo realizada realmente con una tecnicidad y una justeza realmente permanente que es muy llamativa. ¿Podemos, ¿no es cierto?, ver los globitos acá que pusimos de nuestros empresarios que nos auspician? Volvemos a la conferencia de prensa. No, bueno, digo. Está hablando el presidente de Burundi. No entiendo, vos estás acá adentro, vos estás afuera, no sé. Bueno, acá tengo los logitos de las empresas que nos empresan, Techin, todas las empresas, ¿ves? Cablevisión, tenemos a todos, Clarín, tenemos todos los logitos atrás para que la cámara lo tome, ¿eh? Y para que sepan. Nada, ¿algo más? ¿Alguna otra pregunta? Se acabó la conferencia. Rosana Candileja de Telefe. Le pido, por favor, señor presidente, el hecho de que los globitos sean de color amarillo está incidiendo que usted tiene una relación directa con el señor presidente Macri. ¡No! Estamos diciendo que estamos... ¡Déjala! ¡Sé piadoso con la gente pobre! Le agradezco, por favor, señor presidente, porque me siento que están censurando la opinión de la periodista. Ahí te paso un sándwich de miga, que en Venezuela nos conocen los sándwiches de miga. Soy vegana, le agradezco, pero no como carne. Pero no tiene carne, querida, es de palmito con mayonesa, no tiene carne. Los palmitos no los como por las palmeras. ¿En serio? Bueno, me deja tonito. No importa, la pregunta es, nosotros no somos amarillos porque no tenemos ninguna conexión con Macri. Nosotros somos amarillos porque cada día más estamos afianzando el mercado en China. Estamos exportando absolutamente todo lo que nace en nuestros campos intoxicados, sin gente y solo campo, con máquinas ultramodernas. Todo a China, todo a China, todo a China. Y no queda nada, nada de gente. Todo, todo, todo a China. Pic, pic, pic. ¿Eso qué es? Evolución del ser humano. ¿Entendés? No va a haber más gente en Burundi. Van a haber máquinas exportando granos. Va a haber agrotóxico total que te va a contaminar y no vas a poder vivir. Y los habitantes del pueblo felices los van a seguir votando. Ese es el plan. Por eso es amarillo, porque es chino. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. ¿Alguno de los participantes aquí quiere decir algo más? ¡Jorgito! No me están permitiendo esa otra pregunta. ¡Basta, nena, basta! ¡Sácala esa! ¡Ponga otro! ¡Sácame la venezolana esa! Transmitiendo directamente de Telepus, informó toda la teleaudiencia. Estamos aquí en la conferencia de prensa del señor presidente Burundi. ¡Otra vez! Estoy siendo censurada. Ahí se la llamamos, señores, ahí se la llamamos. ¡Jorgito, habla, Jorgito! Hola, querido. ¿Cómo está? Acá estoy. Bueno, quisiera... Y yo soy de la revista de... De la revista, querido huevo. Yo soy de la revista chilena de... La República de la Chile. Y quisiéramos preguntar que usted, ¿qué nos dice usted de los Burundi, de cuál va a ser el comercio exterior con Chile? ¿Cómo piensa? Porque acá en Chile también hay mucha población, hay mucha gente que es indígena y todo eso, y que también está sobrando aquí en el país, es muy angosto, ¿no es cierto? ¿Y qué solución nos podría dar usted? ¿A los indígenas? ¿No van a existir más? ¿No van a existir los indígenas, los pobres, las villas miserias? ¡No existen! Lo que no se ve, no existe. Y nosotros no los vemos. Es fácil. Miras para otro lado y listo. ¿Entendés? A los indígenas del sur de Chile los vamos a dejar aislados. Le vamos a hacer una cordillera en el sur de Chile para que no puedan pasar para este lado. Porque hay indígenas patagónicos que nos quieren corromper nuestra conciencia solidaria con nosotros mismos. Quieren arruinarnos nuestra existencia de empresarios poderosos. ¿Eh? Son los indígenas. Decime, querido. Sí. No sé si te contesto. Pablito, ¿sí? Del... los principales medios importantes de Burundi. Sí. Queríamos preguntarle si ya de una vez podríamos instalar un muro para deshacernos de las clases medias bajas de Burundi. ¿Con qué? No entendí la pregunta. Un muro para deshacernos y tener mejor vista de la población de Burundi. ¿Qué le digo? Decime vos que le digo, porque no sé. El teleprompter. Dígale que ya está preparado, que ya tienen todos los materiales, para construir el muro. Dale, claro. Sí. Ahí te contesto, me salió entre... ¡Sí! Sí, vamos a repetir la pregunta, porque es una pregunta realmente muy interesante y muy incisiva, ¿no es cierto? Sí, vamos a si la población, el gobierno tiene pensado ya instalar un muro para separar la población de Burundi de la población media a baja con la población nuestra, la que vale la pena. Decirle que ya tenés todo previsto, ya tenemos todo comparado. Sí, tenemos claro, todo preparado, claro. Tenemos todo previsto, todo está previsto, está preparado. Este es el camino, este ya es el estamos camino, en el buen camino. Vamos hacia adelante, en el camino hacia adelante, preparado todos los muros, todo, todo. Pasamos las tormentas. Las tormentas eléctricas, el sol, la tristeza del universo que me embarga a mí cada vez que yo pienso en la gente pobre de nuestro país. Porque yo me la paso pensando en la gente pobre y no puedo dormir, ¿entendés? Por eso, como yo no puedo dormir, me preocupo. ¿Muy bien? Sí, pero no se vuelva loco, señor presidente, porque si no nos puede hacer daño a todos. Si yo me vuelvo loco. No se vuelva loco. No se vuelva loco. Te voy a cortar la cabeza, ¿entendés? Y te voy a agarrar un revólver y te voy a tirar. El chaleco de fuerza. Por estas cosas no miro más televisión. Abajo los cielos rasos, los cañizos, los techos de madera. Abajo las cúpulas, las chapas, las placas de Durlock. Abajo los tristes techos que le ponen coto a la risa. La destechada, humor de radio. La destechada, humor de radio. ¿Ves que me gustó más ese? Pero por eso, David, Tratamiento odontológico del doctor Gutiérrez Muela Bizcocho. El ingenioso tratamiento del doctor Gutiérrez consiste en sacarte una muela y ponerte un bizcocho en el agujero. Es simple y rápido, y además, el bizcocho colocado es duro y suave al tacto, y además podés comértelo de a poco. Algo imposible con las prótesis tradicionales. Sí, hola. Bueno, después de esta hermosa conferencia, ¿han escuchado ustedes esos primeros acordes que nos anuncian que hoy tenemos el prestigio, la alegría, la felicidad de encontrarnos nuevamente con una interlocutora del pueblo, con una interlocutora del saber popular, de las verdaderas necesidades de nuestro pueblo argentino? Queridas señoras y señores radioescuchas, con ustedes, música por favor, Marta Goy. Gracias, que yo chiquis para todos, que yo, ¿cómo estás Ramiro, corazón, cómo te va? Hola Martita, querida, bueno, sí, lo vamos a presentar también a Ramiro Piedra, pues se pone muy celoso, está con nosotros también el señor. No, por favor. Que no iba a venir, porque no. Este chiquito, no, ¿cómo se llama este chiquito? Pero yo soy el guardaespaldas del señor Piedra, ¿por qué no me reconoce en público? Ramiro, me hiciste caso con el guardaespaldas, querido. ¿Viste? Bien. Que no tiene lindo, este es más lindo que el otro. ¿Viste? No, porque yo, una de las cosas que le dije esto a Ramiro es, o sea, Ramiro no puede ser un político de guardaespaldas. O sea, esto es un tema de seguridad, es un tema de imagen, claro, ¿entendés? Por favor. Entonces me encantó porque hicimos un casting el otro día de guardaespaldas. Disculpame, no sé, vos no me viste, porque yo lo dejo en la esquina porque son todos negros, que me hacen un lío bárbaro acá adentro, ¿entendés? Por eso mismo te decía, te traje este con barbita, rubio, de ojo claro. Yo te dije que el casting que yo hago en 2019 para los guardaespaldas del año, si querés podemos compartirlo y hacemos el casting para vos también. Yo corazón. Te lo presto, si querés que te lo preste, guardaespaldas este. Tendría que medirlo a ver si me pegan con Porsche con mi otro, con Gustavo, que divino, mi amor, mi guardaespaldas. No tengo problema. No, sí, querido, pero me parece que la talla no me genera composé con el otro guardaespaldas. Yo es como un poco más petillo, corazón. Pero no estudió quiero, todo, no ofender, el licenciado, es licenciado de comunicación, estudió medicina, ¿entendés? Pero no tiene laburo. Nos traemos acá de guardaespaldas, ¿entendés? Claro, bueno, no, a mí la verdad que en ese sentido los chicos no hablan, o sea, yo no necesito que sepan nada. Bueno, chicos, no generen esta idea ay, de tanto estamos, acuerdo. Porque al aire. No, ay, claro, estamos al aire. Si no me había... Tenemos que crear la idea de la polaridad. ¿Cómo le va toda la gente? Bueno, ¿cómo están hola, todos? ¿Qué tal, Radio Escuchas, querido? Estoy totalmente en contra de Marta Goiti. Ahí está, bueno, por ahí va la cosa. Yo te digo una cosa, Héctor. La verdad es que yo acepté venir a este programa, querido, por el cariño y el amor que te tengo, corazón. Pero vos sabés perfectamente que hay ciertos individuos con los que yo no quiero compartir la mesa, querido. Bien, vamos. ¿Entendés? Bien. Sí, entiendo, comprendo perfectamente, Marta, lo que nos decís. O sea, acá hay una grieta, ¿entendés? Hay una grieta profunda en esta mesa y la vamos a presentar de esta manera. Vamos a presentar al señor Ramiro Piedra y a la señora Marta Goiti, que se están candidateando para el año 19, ¿no es cierto? Le gustaba el chupi. Se están candidateando, decía, para el año 2019, cada uno con una lista realmente con una polaridad intensa, una grieta presentada aquí en la destechada. Quizás alguno de ustedes quiera hacer un pequeño, alguna pequeña promoción de su lista, contarnos un poco desde dónde van el a encarar. El peronismo auténtico tiene su historia. No vamos a dejar que la historia del otro... la señora no tiene una historia muy corta. Ay, ¿entendés? Favor, esta señora fue muy cercana a un político y le lustraba los zapatos al político. Ay, y poco a poco fue trepándose por la pierna del político hasta llegar al centro de su corazón. Y el político está llorando, llama por teléfono y llora, porque esta señora lo abandonó al político, ¿entendés? Mira, querido, después que yo haya elegido los soquetes y el acharolado de los zapatos, ¿entendés? Por una cuestión de estética, porque la verdad que a mí me hace muy mal ver gente mal vestida, querido. Eso no quiere decir bajo ningún punto de vista que yo no sé qué ande haciendo qué con ese señor. Vos le sacaste los soquetes. Por supuesto, escuché, vos no te podés poner soquetes blancos. Con un traje de gala, querido. Pero le empezaste a hacer cosquillas en los pies. Y el pobre hombre se sintió atraído. No, yo no le hice cosquillas. O sea, yo le hice péndulo, querido. Le hice péndulo vikingo en el dedo meñique porque estaba mal aspectado. Eso es muy diferente el dedo meñique del pie, que no sé cómo se llaman. O sea, querido, porque yo en esto no soy médica. El dedo meñique es la parte del dedo meñique, no necesita. Bueno, pero digamos, lo que quiero decir es que yo lo pinduleé, querido, por mi función terapéutica en la vida. ¿Entendés? Que es muy diferente, es muy distinto. Pero a partir de ese momento esta señora empezó a trepar. Empezó a trepar y ahora es candidata. Y el político, que no quiero dar su nombre, que se está peleando con otro político, se fue cada vez más para abajo y ahora le están haciendo un juicio político al político. A partir de lo que esta señora hizo, no, yo por eso favor, con ella infame. No quiero tener nada. Por eso, una alianza. Bien, nada. Vamos a moderar un poquito este debate, Héctor, tremendo debate. Es muy posible que Ramiro Piedra, a ver, Marta, ¿qué opinás? Esté celoso del empuje que has tenido en tan corto tiempo, como en tan poco tiempo has conquistado el alma y el corazón de tantos argentinos y sobre todo capillenses, ¿no es cierto? Mira, querido, o sea, yo en las elecciones pasadas me presenté con un partido de muchos corazones, ¿sí? Un partido de muchos corazones, el partido Marta Goiti. Bien. En donde la verdad que tuve una campaña en contra mía para que yo no me presente por la amenaza electoral que significaba mi presencia ahí. O sea, la gente comprada de la Junta Electoral no quiso que yo me presente aduciendo que yo le ponía trash a mis boletas. Yo le dije, yo le pongo trash a mis boletas, una cuestión estética. O sea, soy una persona coherente, querido. ¿Entendés? Soy coherente desde el día uno al último día de mi vida. Yo no puedo presentar una boleta sin trash. No puedo dejar de tener una estética tafitada en mis elecciones. No puedo dejar de ser yo, querido. Yo soy auténticamente Marta Goiti. Y ¿entendés? Es cierto. Y ese cierto. Fue el motivo por el cual me dejaron fuera de las elecciones, Héctor. Claro. Esto lo quiero denunciar porque era una amenaza al proceso electoral en Capilla del Monte. Vos rápidamente has conquistado el corazón de tanta gente, por lo cual... Mido en las encuestas, querido. Sí. ¿Usted se ha hecho encuestas, señor Ramiro Piedra? ¿Usted cómo mide en las encuestas, querido? Bien, Ramiro, puedes contestarle desde el Partido Auténtico, el Partido Peronista Auténtico. ¿Tenés algo para tomar o no? Esto está saliendo. Sí, pero tiene ginebra. Querido Ramiro, ¿tú nos quieres comentar Mirá, ¿qué te sucede a partir de este comentario de Marta? ¿Cómo un partido tan pequeño en tan poco tiempo ha logrado tanta conquista social cuando el peronismo auténtico hace, bueno, ya más de 60 años, que es, ¿no es cierto? Es una cosa sin tradición, ¿entendés? Claro. No tiene la tradición de nuestro político que tenemos nosotros, la tradición ancestral de los mismos políticos que vamos año a año. Ella es moderna, es nueva, ¿entendés? La gente se engancha con todo lo nuevo. Y vos ha pintado de color amarillo todos los bordes de todo Capilla del Monte, ¿entendés? Y bueno, yo he visto algún rojo, algún azul, algunos colores que realmente gusta, cuando uno mira los cordones realmente ve el composé y ve que, digamos, ahí uno entiende. Yo creería que quizás ustedes deberían hablar un poco más de su plataforma, ¿no es cierto? En vez de hablar tanto uno del otro, como para que la gente pueda ir conociendo cuál es la perspectiva que tenemos para el año 2019. Bueno, la señora quiere pintar todo de colores. Yo lo que quiero hacer es pintar los baches de colores. Porque no podemos ver, cuando vamos por la caminando por Capilla del Monte, no podemos ver los baches, ¿entendés? Entonces, hay una pintura que vos le ponés alrededor el bache, ¿entendés? Y le ponés color al bache, y vos pasás y lo ves de lejos, y aparte te da onda ovni, ¿entendés? Quiero que los ovnis en Capilla del Monte estén a full ahora. Lo que pasa es que el color que quiere pintar los baches es un espanto, querido. ¿Qué color dije yo? No, caqui, querido. Vos el otro día me dijiste que querías pintar los baches de color caqui. Yo te dije tipo naranjita y vos me dijiste caqui, ¿entendés? Porque porque yo tengo técnica, corazón, porque pero tengo técnica, no sé, querido, porque sí. Quizás es el momento de la unidad, ¿no es cierto? Muchos por argentinos favor. Hablan de una grieta y realmente quisiéramos ver si existe esta posibilidad de congeniar, ¿no es cierto? El pintado de los baches, quizás Marta con tu aptitud, ¿no es cierto? En relación a los colores, vos podrías indicarle a Ramiro de qué color. Y entonces ya ahí tenemos un gran avance en la unidad, ¿no es cierto? O sea, tiene que ser un color contrastante. Yo le dije a Ramiro, mirá, Ramiro, un color contrastante negro del bache, es el amarillo. Y ahí es donde él saltó con toda esta cuestión de que yo estoy pintando todo amarillo. Es que ¿entendés? Amarillo que no puede estacionar, ¿entendés? Entonces la gente no va a querer. Arriba de un bache no se estaciona, querido. No, o sea, es básico. Esta es información, ¿entendés? No puedo discutir estos términos de ignorancia, por favor. Claro, realmente esto es información. ¿Cómo esto, no? Porque vos estacionás costado. Esto es información realmente consistente, ¿no es cierto? No estacionen arriba de los baches. No estacionen. Es que no hay lugar para. El problema es que tenemos Capilla, que no hay lugar para estacionar porque está todo lleno de baches. Claro. ¿Qué te conviene? Claro. O sea que en las veredas podríamos ver la posibilidad de estacionar en las veredas, ¿no es cierto? O alguna otra estrategia. Digo yo, para avanzar en esto del programa político. Ahora, mira, querido, yo te quiero decir algo. Esto es increíble. Oh, bueno, yo si hablamos todos al mismo tiempo. Yo te quiero decir algo, querido. O sea, nosotros vamos a traer aviones, o sea, vamos a traer autos voladores. Esto es la última tecnología que está saliendo a nivel internacional. Es mentira, no puede traer. Querido, yo te. Te digo que lo googles. ¿Quién se va a creer eso? ¿Entendés? ¿Quién se va a creer eso? Hay autos voladores, querido, que nosotros. Sí. Entonces estamos pensando en hacer una especie de estacionamiento de auto volador en el Ibritorco, corazón. Sí. ¿Entendés que a partir de ahí nosotros resolveríamos todo el problema que tenemos de la circulación en Capilla del Monte? Nosotros todas las dificultades viales que tenemos, lo resolvemos. Una cuadrilla. Ya estamos hablando en la municipalidad. ¿Cómo se llaman eso que hacen las cooperativas, no? Sí. 18 cooperativas vamos a hacer. Ajá. De 100 personas cada uno. Sí. ¿Entendés? ¿Para qué? Para cortar todo el monte nativo, toda la parte de arriba, y hacer playa estacionamiento ahí. ¿Entendés? Y entonces el centro de Capilla del Monte va a ser todo transitado a pie. De esa manera nos ahorramos dos cosas. Arreglar la calle, ¿entendés? Claro. También nos ahorramos los incendios, porque como talamos todo el monte arriba, estás anticuado. Y ya empezamos, Ramiro, ya empezamos. Te quiero decir algo que no estás anticuado, o sea, estamos en el boom de la robótica, corazón. De la robótica. No, y vos querés hacer 100 cooperativas, ¿entendés? 100 una, cooperativas. Una ridiculez. Vamos a hacer trabajar a la gente. Escuchame una cosa. Ya empezamos, le pusimos. ¿Viste la entrada del Cerro Uritorco? Sí. Tapamos todo ahí la emo. Ajá. ¿Entendés? Esto es una noticia que te doy por si no la sabías. Claro, no que sabía. Es bien cierta. Le tapamos la EMO para que la gente no pueda estacionar en la EMO, ¿entendés? Ajá. Y entonces tienen que pagar la entrada al Cerro Ritorco, ¿entendés? Ah, ¿entendés? Claro. Eso empezamos. Empezamos a taponar alguna parte. Claro, con esta posibilidad recaudatoria. Hay algunas políticas. Se puede seguir avanzando, ¿no es cierto? Que es un poco el propósito de estas charlas previas, ¿no es cierto? Estos primeros momentos, ¿no? Porque la gente de a pie se pregunta, bueno, ¿quiénes se van a candidatear el año que viene, ¿no es cierto?, aquí en Capilla del Monte. Tenemos aquí a dos personajes realmente que han hecho pata ancha, ¿no es cierto? Tenemos a Ramiro. Realmente la manera en que le estás diciendo. Sí, la verdad. Disculpame, pero no estoy de acuerdo con Marta. Es muy desagradable, es muy desagradable. Perdón, fue, claro, sí. No, se me cayó. Se me cayó el barrio, perdón. Nosotros somos dos políticos de categoría, no estamos a la altura de una entrevista con ese lenguaje. Bueno, no se la agarren conmigo tampoco. Yo diría que estoy tratando un poco de moderar. Realmente, ustedes están haciendo un discurso poco legible, ¿no es cierto?, para la gente de a pie, y estaba tratando de poner un lenguaje un poco más chabacano. ¿Quién es la gente de a pie? Bueno, por favor, los votantes, muchos de los votantes, hasta que se mueran, digamos, de hambre o de lo que fuera, por ahora siguen siendo los votantes. Es una frase vieja, hermano. Ah, claro. Vos tenés que aggiornarte. ¿Y qué se diría entonces? La gente, los automovilistas, los ciudadanos, bien. Los ciudadanos automovilistas, los ciudadanos, muy bien. O sea, los ciudadanos aeronáuticos, cósmicos y terrenales. A nafta premium, ¿entendés? Los aeronáuticos, querido. Ajá. Los aeronáuticos. Los aviadores. Entonces se preguntan, bueno. Los hombres del vuelo. Con esta propuesta de Ramiro Piedra de que la circulación en las calles del centro de Capilla del Monte sea solo de a pie, con lo cual se ahorraría mucho dinero en tapar baches y todas esas cosas, porque además hay como una costumbre, ¿no es cierto? Hemos roto todas las calles y nunca las arreglamos, ¿no es cierto? Entonces hay un montón de dinero que ya se ganaría con eso. ¿Qué opinás, Marta, de esta propuesta de Ramiro de podar realmente el Cerro Uritorco, todo, para que quede todo? No, guarda, no. La parte de abajo, porque arriba no se puede subir. La parte del estacionamiento, ¿no? Bueno. O sea que va a haber una cuota. Entre toda la parte de abajo. Toda la parte del faldeo, vamos a podar todo. Ahí los faldeos, todo lo de arriba el Valenti. Y ahí van a ser los estacionamientos. Ahí hacemos los estacionamientos, la gente se va hasta ahí, pasea, baja caminando. Pero Marta nos habla de otra realidad, de una realidad más avanzada, ¿no es cierto? Tecnológicamente hablando, por decirlo de alguna manera. En principio, claro, a mí me parece una antigüedad esto de las cooperativas teniendo maquinarias de alta tecnología que digo que pueden resolver en un periquete todo el asunto. Marta, así esa gente no vota, porque yo ya arreglé con ellos, Martita, no tenés que decir eso. Claro, o sea, pero por otro lado es muy importante esta cuestión de la gente que trabaja, o sea, es muy importante para la gente trabajar, porque evidentemente cuando la gente trabaja tiene plata para comer y es muy importante. Lo que te quería decir, querido, con respecto a lo que dice el señor Ramiro Divino, o sea que en eso podemos estar de acuerdo, con el tema este de la gente y la 100, lo que sí te quería decir es que a mí me gustaría montar sobre el Uritorco un jardín japonés. Qué interesante. Porque me parece que esta estética global puede dar una cosa de pluricultura, ¿entendés? Claro, claro. O sea, una cosa de esto de la diversidad, que estamos con el tema este de la diversidad y la bandera esa de la diversidad no es divertimento, ¿no es cierto? De la cosa esta de todos los colores, vio que hay como todos los colores en todos lados. Entonces yo pensaba, ¿no?, montar un jardín japonés. Ajá. ¿Entendés? Divino. Sí. Vamos a hacer una feria de colectividades abajo. Ah, ¿entendés? Qué interesante. Y después, bueno, te quiero contar que yo tengo un proyecto que quiero entrar a una ordenanza, que es un proyecto de ordenanza municipal para abrir la posibilidad de votantes en Capilla del Monte. Esto es un proyecto top secret. ¿Entendés? Entonces es una primicia, ¿no es cierto? Es una primicia total a la estichada. Pueden venir de afuera a votar, no hace falta. Pueden que venir de otros lugares a votar. Pueden venir a otro, aquí, o sea, a ver, ah, si nosotros en Capilla del Monte habilitamos que gente extranjera esté votando en nuestro país. Culta, digamos, ¿no es cierto? También. Y podemos decir que todo, porque yo me doy cuenta que hay grupos acá y partidos políticos que, decime Ramiro, no me dejes mentir, que se han beneficiado de esta gente que viene de afuera a votar. Claro. Que no sabemos dónde son las listas. Bueno, yo quiero proponer un proyecto de ordenanza, por esto también tiene que ver la cuestión del helipuerto en el Uritorco, sí. Para que abran un padrón de extraterrestres. Yo tengo mucha llegada con otros planetas vecinos, y me parece muy importante, porque esta gente quiere que, mi política es intergaláctica, querido. Claro, claro. ¿Entendés? Claro. En un lugar donde nosotros tenemos el Congreso Mundial de Omnibología, ¿cómo no vamos a tener el votante extraterrestre? Es ridículo. Yo no sé cómo nadie se le ocurrió. Digo, la verdad. Ciertamente. Pienso que no está en su sano juicio. Yo pienso que no está. Disculpa, Marta. ¿Esto tiene algo que ver o ha impulsado algo de esto? ¿Cómo era tu mucama? ¿Cómo se llama? Me hables de Delmu, por favor. No te pongas triste, pero Delmu desde la NASA, ¿te ha aportado alguna posibilidad de conexión más? Estás emocionada, ¿no es cierto? Es que se me corren las postillas. Ay, sí. Me entra la postilla dentro del ojo. Está chorreando negro el ojo, sí. Maquillaje, por favor. Maquillaje. Sí. Bueno, mientras tanto, Ramiro, ¿vos qué opinás entonces de que los extraterrestres acompañen el voto? Se abra el padrón extraterrestril. Yo creo que toda la apertura del padrón es positiva. Extraterrestre, extranjero, lo que sea, ¿entendés? Extranjero. Ponele que vos tenés. No te ¿cuántos turistas vienen a Capilla del Monte? Y muchos, 10.000. Sí, sí, 300 turistas por año, digamos. Sí. Bueno, ¿qué es eso? En temporada alta. Sí, en temporada alta, por eso está tan pujante la localidad. ¿Qué esos turistas que vienen a Capilla del Monte? Voten. Pueden votar por anticipado, ¿no es cierto? No, voto a distancia. Voto a distancia. ¿Entendés? Ah, electrónico. Claro, o sea, sí, votá, mandás un mail diciendo yo voto por tal. Claro, querido, muy está bien. Bueno. Claro, Ramiro. Entonces, porque el turista, sí. El turista viene y vive el pueblo también, ¿entendés? Sí. Vive la situación del pueblo, ¿entendés? Entonces él puede opinar, claro. ¿Entendés? Listo. Claro. Tenemos un mensaje de Mariquita Sánchez. Mariquita Sánchez, que nos pregunta, ella tiene una mascota, dice, ¿mi mascota puede votar? ¿Es pertinente que evidentemente, digamos, por el texto del mensaje, nos comenta, es un texto largo, no lo voy a leer todo, pero comenta que lo tiene como un hijo, ¿no es cierto? Muy bien, sí. Y ya cumplió los 8 años, o sea que 8 por 7, que los perros, algo así, 56, por lo cual estaría en edad de votar, ¿no es cierto? ¿Puede votar la mascota de ella? Y mira, sí, yo creo que sí. Bipolaridad. Yo creo que sí. Vos pones la boleta así con un botón. ¿Entendés? Sí. La mascota aprieta el botón y vota. Es más, querido, o sea, no nos olvidemos del pulpo Paul. Claro, claro. Y el pulpo Paul. El pulpo Paul que iría utilizado, querido, por favor, le pido a la gente de producción que googlee en todo caso. El pulpo Paul que era utilizado para definir la situación esta ahí cuando fue el mundial. A ver, querido, la gente de deporte acá, y la Peperina, querida, trabajen. No, están a full, están a full. Había un pulpo que dijo quién iba a ganar en el mundial o yo estoy mal. Sí, así fue. Así ¿entendés? Fue. Entonces, bueno, a ver, y si el pulpo, o sea, ¿cómo hacía el pulpo? Algo parecido a lo que dice Ramiro, pero un poco donde le damos más protagonismo al pulpo, lo ¿no? Que pasa que el pulpo se movía de un lado al otro de la pecera, había una banderita u otra banderita. Claro, en este caso tendríamos que poner las boletas, como dice Ramiro, y que el animal se mueva hacia el sector donde la bolita le guste. Esto va a una nueva era. La nueva era va a ser donde directamente va a ser por sorteo lo que ganamos. Van a haber dos candidatos y lo vamos a sortear, ¿entendés? Va a ser así. Eso es una propuesta que tiene. Ese va a ser así, ¿entendés? Sí. Bien, acá nos llega otro mensaje. La política se acabó, no sé si sabías. Los políticos se acabaron. Sí, ¿entendés? No existen más los políticos, no existe más la antigua política que hacía que la gente pensara que había algún tipo de ideal. Los ideales se acabaron en este mundo. Claro. Entonces, si los ideales se acabaron, tenés dos partidos. Los dos son iguales, o más o menos parecidos, ¿entendés? Color caqui, digamos, bueno, para agresivo, pero no quiero decir color caqui, no sé qué color. Bueno, cada quien con su color, ¿no es cierto? Vamos a leer el siguiente mensaje que viene de parte de Emma Celina Azul y Amarillo, y nos dice, yo tengo un pulpo, claro, se ve que tomó tus palabras, ¿no es cierto? Pero claro, y estoy muy encariñada con él, Tiene 8 patitas. ¿Él puede votar 8 veces? Pregunta. Apa. Y yo habría que consultarlo, porque vos sabés que es muy pertinente la pregunta esta, Ocinti. Claro. Porque, bueno, no sé, Ramiro, a vos qué te parece. Hay que tener cuidado, porque si tiene 8 patas, después los perros van a querer votar. Claro. 4. 4 veces, ¿no es cierto? Y andás ahora, ahí, lo canguro, que son claro. 4 o 2, porque es donde apoyás las patas, es mucho por eso, ¿no? No, porque si tiene el cangurito, son 8 también. Claro. Porque claro. Pensemos, la araña, por pensemoslo ejemplo, de la va siguiente. A votar 6 veces la araña. Claro. Y nosotros los humanos votamos ¿cuántas veces? Una vez sola. Y tenemos 2 manos. ¿Cómo se llama la oyente que mandó el mensaje? Yelinita. Sí. Bueno, a Yelinita le dijimos que diría que me parece que no, que no es viable. Acá no es, estamos viendo que, con, que vote con la cabeza, digamos. Que el vote con claro, la cabeza, con la que agarre una claro, sola, no. una sola. En todo caso, que no vote puede, con una sola patita. Bien. Sí. Bueno, realmente esta tiene grande la cabeza, ¿viste? El pulpo claro, tiene la cabeza sí. grande. Debe ser el único en la Argentina. El tema sería separar los botones, Ramiro. Bueno, después podemos pensar y eso, cómo separamos los botones para que dé el diámetro de la cabeza. Ah, sí, sí, sí. Ah, claro, tiene que ser un espacio. Tendríamos real, que trabajar ¿verdad? Una comisión especializada claro. que se aboque a esta tarea. Bien, entonces lo dejamos en comisión este tema. Lo dejamos en comisión, querido, por supuesto. Bien. En realidad todos tendrían que votar con la cabeza, los perros también. Y los gato y las personas. Las personas entra, quizás también. ¿Entendés? No vos sé entra a la cuarto oscuro en vez de agarrar sí. una boleta. ¿Por qué hace la gente que no tiene mano para agarrar la boleta? ¿Con qué la agarra? ¿Entendés? Ah. ¿Vos pensaste en eso? No. Qué razón. Es terrible lo que está diciendo, pero es verdad. Realmente vamos a necesitar entonces una comisión que organice un poco, porque ustedes hoy tiraron botones. Una cantidad de ideas no, nuevas que pasa, realmente. Querido. Yo no sé si están en el tapete esto que de, esto que de dijo la Ramiro, conversación. Que realmente, política. Es un, realmente ah. Ramiro, vos ni se sintió que yo soy una persona tan lúcida. Sí, tan bueno, lúcida. No, esto que, no nada, no esto que dice Ramiro, y qué razón, querido. ¿Sabes por qué? Porque lo estaba pensando. Sí. Porque y los extraterrestres tienen una diversidad claro, de miembros. Y una, claro, una diversidad de miembros. Claro. Habría que ver dónde tiene la cabeza también. Como claro, para ver. No sé. Claro. Pero alguna protuberancia, así que le sale y tiene ojo, debe tener. Porque claro, ¿viste? La capaz que algunos tienen que un tienen ojo, otros tienen 3. Pero si sí. tiene ojo, igual boca, también habría que ver algunos humanos donde tienen la cabeza. Eso también es algo que digamos, que es un tema para la comisión, ¿no es cierto? ¿Con qué parte botones. Se va a votar? Un botón, dice sí. Ramiro Piedra, otro botón Marta Goiti y otro botón Pipirito. Va al cuarto oscuro, le pegas con la cabeza un botón, claro. ya está. ¿Entendés? Con ajá. una cámara que te filme, no podés andar tocando. Bueno, pero parte, digamos ¿entendés? Que tenemos que organizar primero los terrestres antes de involucrar a cómo van a votar los extraterrestres, ¿no es cierto? Sí, teniendo no, habría en cuenta que hacer una comisión intergaláctica sí, en ese caso claro. y ver este, con la gente de la NASA. Yo de hecho, esta semana, en la presentación de la ordenanza, querido Héctor, mandé, este, me comuniqué con la NASA, dije un mensaje en el contestador automático sí. este y les comenté, digamos, quién era yo, hablé relación con Nelmo. No lloré, bueno, Marta. Te emocionaste, ¿no? Dale, dale de nuevo, poco, claro. Dale un poco de algo. Dale, sí, dale, sí, dale de tomar. Toma. Mientras le Marta. Quiero decir a Delmo, le quiero decir algo a Delmo. Un mensaje. Le quiero bueno, decir algo a Delmo si Delmo, me está escuchando. Delmo, yo no te voy a devolver el DNI. Porque cuando vos entraste a trabajar conmigo, querida, yo te di una vida, querida. Te di una vida, ¿entendés? Realmente era una chica de la calle. Te di una sí. vida. Y yo te llevé las elecciones pasadas, vos me pediste que te diera el DNI, te dije, mirá, Dilmu, yo te acompaño y te lo hago, sigo pero teniendo te lo retengo. El DNI. Sí. Sí, sí. Cuando nosotros nos abducieron en el verano pasado, querido, sí. No, cuando bajamos directamente Dilmu por sus capacidades de lenguaje extraterrestre, fue interceptada por la gente, secuestrada, diría yo, por la gente de la NASA. Y, ella, y ahora me está reclamando la gente de la NASA el DNI. Yo le ajá. no. Yo no le voy a dar el DNI en mi paraguaya, claro. porque era mía. Claro, sí, sí. Eso disculpe, no está fuera por favor, de discusión. Bueno, disculpen eso, incluso Radio para Escucha. Para votar quizás sí, querida. Si vos querés venir a votar, porque el domicilio todavía lo tenés acá en Capilla del Monte. Así que podés venir a votar. Y yo, por supuesto que yo te voy a acompañar a la votación. Y tenés que votar porque es un acto obligatorio. O sea, vos tenés que votar del Monte, ¿entendés? Esto no podés hacerte la sota. Sota falleció, sí. Disculpame. Ahora se puso, o sea, se emocionó un poco Ramiro Piedra. Un porque, milímetro de silencio, por claro. favor, por De La Sota. Bien. Cuando ustedes salen a timbrear, ¿no es cierto?, a contar un poco los proyectos políticos que ustedes tienen, ¿no es cierto? ¿Han timbreado ya también en la ciudad de Erx? ¿Han ido, han entrado, han penetrado la ciudad? Marta, a mí no me importa un sorongo la ciudad de Erx, discúlpame. Marta es la que tiene con la ciudad de Erx, me tiene cansado con Erx. Yo no creo en Erx, escúchame, yo vivo acá. Exactamente. Pero bueno, pero ella, su proyecto va porque yo creo en ella. Yo tengo fe en sus ideas, ¿entendés? Así que va adelante con Erz, pero yo no tengo nada que ver. Yo me dedico al pueblo. Mire que me acaba de surgir como una especie de inspiración, perdón, ¿no es cierto? Que me tome este atrevimiento, pero quizás sirva como eslogan. Yo tengo fe que todo va a cambiar. Es una frase nueva que no está hecha, ¿no es cierto? Y que por ahí quizás les pueda servir, ¿no es cierto? Como sí, plataforma. Yo lo vemos. Sí, qué lindo, Héctor, qué lindo lo que comentás. Cada vez tira más para atrás este periodista. No sé por qué, Marta, ¿por qué no vamos a otro? Un poco más la mañana. Está bien, Héctor, querido, lo vamos a tener en consideración, mi amor. Quédate tranquilo, los asesores anotan, por favor. Gracias, querido. Yo tengo fe que todo va a cambiar. Yo tengo fe. Y no me digas que es como la de Palito Ortega, que es originalísima. Por favor. Yo tengo fe. Claro, yo sabía que me sonaba de algún lado. Claro. Yo tengo fe, también mucha ilusión, porque yo sé, será una realidad, el mundo de justicia que ya empieza a despertar. Yo tengo fe, porque yo creo en Dios. Yo tengo fe, será todo mejor, se callará. Y bienvenidos al Deportivo Burundi, el informativo especial para todos los radioescuchas amantes del deporte del mejor país del mundo. Auspiciado por Gil G, crema para afeitar a tu perro, tu gato, tu tía, hasta las piernas de tus amigos. Todo puede hacer Gil G, excepto tu tarea. Y el Atlético Picapiedra hundió a Carreras Unidas Sociedad Anónima. El conjunto de la provincia de Andalucía le ganó por default técnico al conjunto del líder del campeonato tras quedar lesionados los dos arqueros, cinco defensores y dos volantes en menos de 40 minutos. El equipo turquesa suma su primer medio punto en el campeonato por haber quedado con 6 puntos debidos y cuarto a deber por participar con 16 jugadores frente a Limones Agrios de Rafael Washington. En el torneo, Carreras es líder con 16 puntos en 11 partidos, pero Arroyo Cobre se acerca en el campeonato a un punto y a 3 décimas de segundo del colectivo que transporta a los jugadores. En el campeonato de turismo karting, Piedra piensa ya en el campeonato tras ganar en el circuito de Villa Chicharrón por ser el único en acordarse de llevar neumáticos a la competencia. Y en Noticia de último momento. Acaba de pasar al colectivo de Carreras Unidas y se acerca al bicampeonato. Y en otras noticias, el Campeonato Internacional de Lanzamiento de Ladrillos se realizará este fin de semana en la cancha de Labios Unidos. Participarán todas las hinchadas del país y también de Surinam, que todavía no se sabe de qué continente pertenece. Al mismo tiempo, el campeonato de básquet en burros se pone en discusión por su continuidad. Para fortuna del espectáculo, cambiarán la modalidad este fin de semana para hacerlo en llamas. Y así cerramos el informativo deportivo Burundi. Esperamos escuchar que nos escuchen la semana que viene aquí en nuestra sintonía. Nos vemos hasta la próxima. Con B corta y B larga. Binoculares, bicicletas, bicornios, bisutería, bistecs, biromes, bicarbonato, Vitorinox de Birmania, viejos virreyes vivos, vitros, birra, bichos, viandas para viaje, vías de tren, violas, violines y violonchelos. Y todo para tu bisexualidad. Lo de Vi, en calle Victoria y Virabaria, al lado de la vinería. Viví la vida en Lo de Vi. Aceptamos solo tarjetas Visa. Bueno, por fin llegamos a este espacio, ¿no es cierto?, de reflexión personal, de trabajo interno profundo, ¿no es cierto? Vamos a inspirar y exhalar, porque viene un momento en donde regocijarnos de esta paz interior que llevamos adentro, porque sabemos que somos gente que trabaja con uno mismo, sus dificultades, sus momentos difíciles, y los podemos transitar valientemente, confrontando la dificultad. Perfecto, y asumiendo... Disculpe, hola. ¿Qué tal, querido? ¿Cómo estás, David? Hola, Sara. Quisiera saber por qué estás acá en este bloque, que es el bloque del doctor David Garkowski. No dice nada de señora. Ahora se va a llamar Sada y David. ¿Cómo, Sara? Y David, nosotros estamos separados, Sara. Eso me queda clarísimo, David. Si soy yo la que te pidió el divorcio, te sí, llegó bueno, la notificación justamente por hace eso, una bueno, semana. Yo ya le hice un poco mi vida y no necesito que vos yo me también... vengas acá a molestar a este momento de defensa. Mira, David, yo también le hice mi vida. Yo también le hice mi vida y a mí me llamó el mismísimo señor Marcus para que yo me viniera acá al programa porque la verdad que estaba bajando mucho de rating. Y el bloque no era lo mismo. La columna cosa, había perdido fuerza. ¿El tipo ese que está allí, ese es el que está con vos? ¿Ese que está ahí, ese que está con vos? Te estoy preguntando. Es mi pareja, es mi pareja, David. Lo vas a tener que aceptar. Soy una mujer libre que puede tener pareja. No me importa, vos puedes tener... Acá hay un señor que tiene sus problemas, que nos va a venir a contar qué le pasa. Vamos a tratar de reflexionar. Eso lo vamos a ver después. Yo no tengo nada que hablar con vos, David. Vos en todo caso tenés que hablar con mi abogado. Vos no podés venir a mi programa, a mi espacio. No es tu programa, te dije que... Te está molestando, Sara. ¿Te molesta? Escúchame, ¿usted qué se mete? No. Nosotros estamos todavía en trámite de divorcio. Yo lo puedo arreglar, Dubén. Yo lo arreglo, Dubén. Cualquier cosa yo te llamo, Dubén. Usted se llama Dubén. Hola, Dubén. ¿Qué tal? David Galkowski. Yo soy David Galkowski y estoy muy evolucionado y a mí yo no tengo problemas de ninguna especie de esa. Bueno, hablale más bajito a mi señora. Le estoy hablando bien. Le hablas bajito. Usted no es, mi señora no puede ser todavía porque no tiene la sentencia de divorcio. No tiene ninguna sentencia. No tiene ninguna sentencia de divorcio. Porque vos todavía no firmaste. No voy a firmar. ¿Vos te negás a darme el divorcio? Y menos viendo esta circunstancia, querida Sara. Sara, no tenés firmada la sentencia. Tecito, David. ¿Quiere un tecito? Yo le puedo dar un tecito porque le hice de manzanilla. A mí no me interesa ningún tecito de nada. Deja Peperina porque no está pudiendo. No está pudiendo. Sara. Este tipo de Dubén, ¿qué hace acá? ¿Por qué no bajan un poquito las ondas? Bajen un poquito la onda, relájense. No, la onda está bajita. No, Dubén es mi pareja. Dubén es mi pareja, querido. Dubén es mi pareja. Pero que sea y yo tengo derecho porque soy una mujer libre y empoderada, David. A mí no me tenés por qué defregar en la cara que tu pareja soy o no es tu pareja. Soy una mujer libre no y empoderada, ¿me escuchaste? Soy libre y empoderada, pero yo no te filmo nada. ¿Ves el pañuelo verde que tengo puesto? Tengo puesto pañuelo verde. Que estás disfrazada de cualquier cosa. Parte de ahora estás en la hippie. Sara, cuando estaba conmigo, Sara, escúchame a mí, Sara. No querías ir a tomar mate. Cállate, pibe. A la laguna. Cállate, pibe. Porque vos bichos, sos un detógrafo, vos sos un mamú prehistórico, David. Yo cuando me separé de vos me saqué, pero mira el peso que me saqué de encima. Sara, vos no sé si te das cuenta, Sara, que estoy divina. Sí. Sara, te habla Rubén. Te habla Rubén, Sara. ¿No estás divorciada, Sara? ¿Me acabas de mentir? No, mira, tú no estás divorciada. No déjame hablar con mi pareja, también te lo pido, por hablar, favor. Tranquila, yo también puedo hablar. Acá tenemos todo derecho a hablar porque acá cada uno es persona. Pero es yo personal. No hablo, loco. Vine a hablar de mi obstrucción intestinal y no me dejan usted hablar acá. ¡Usted la boca! Usted no tiene nada que hacer acá. Estamos resolviendo otros problemas, querido. Dubén, te lo pido, por favor, Dubén. Yo envié todos los papeles de tu abogado, como te había dicho. Yo se lo puedo decir. Mirá, David. Hasta le voy mirá, a decir David, una cosa íntima. Ella hace gritos en algunos momentos y yo le diría no se los crea porque después le sale con un martes 13. Seguí, decirle yo tengo muchas cosas para decir de Sara, vos, me está porque diciendo yo te conozco muchos olores este hombre, que este señor no te me conoce. Me está diciendo este hombre que estás fingiendo en la cama, Marta. Tu ven, amor Sara, mío. Sara, perdón, me confundo. Yo no. Su mamá se llama Sara, disculpe. Sí. Yo no lo puedo... Dubén. ¿Ves cómo tu influencia? ¿Ves tu influencia, David? ¿Ves lo que es tu influencia? Dubén, no lo escuches, Dubén, es muy manipulador. Es muy manipulador. No, vos no te metas porque sos una mentirosa. ¿Por qué querés hablar con Dubén? Que tu mamá se llama Marta también, igual que la mía. Sí, mi mamá se llama Marta, sí. ¿Y murió? Sí. Mi mami murió, sí. La mía también. Estarán no juntas desde el cielo, tomándote canasta, jugando al rumi, al dominó, seguramente me la puedo imaginar. Dubén, no lo escucha. Te pido por favor, Dubén, si hablamos de este tema, yo te estoy proponiendo que hagamos terapia de pareja para resolver el tema de tu mamá. Te pido por favor que no te contagies, no te contagies de David, porque David es más diputado. David es un hombre que no puede aceptar la separación nuestra. Exacto, porque Marta, ¿por qué no firmás? ¿Por qué no firmás el divorcio con David? Porque no, no, porque hay cosas que todavía no están claras en esta. Es tu madre, ella, vos crees que ella es tu madre. No, no. ¿Viste? ¿Viste tu ven? ¿Viste tu ven? ¿Te das cuenta que yo te dije que tiene un problema lípico? Mi mamá. Sí. Yo eso ya lo tengo claro. Es que a mí también, a mí me parece que ella es mi madre, te quería decir. Claro. Quería... ¿Tú ves? Sí, me doy cuenta. Es que eso... Por eso te confundo, te digo Sara en vez de Marta. Pero tú ves, vos, me dijiste que en realidad... Y viste que es un problema... Tú ves, te lo pido, pues, ¿pero favor? ¿Por qué me mentís, Sara? ¿Por qué me mentís? Yo no te mentí, tú ves. Cuando vos me dijiste que me pusiera la mañanita de color marfil que tenés en tu casa, yo pensé que era porque la mañanita te la tejió tu mamá y a vos te gustaba. Yo nunca me imaginé que era porque la mañanita vos te reflejaba que tú eras como tu mamá, tú ves. Y vos te ponés la mañanita que cantaba el rey David. O sea... Que ahí tenés, Marta, como vos sos la que genera estas cosas raras. Marco, te lo pido, por favor. Hace sacar de uno parte de las dificultades de uno, Marta. Marco, te lo pido, por favor. Yo voy a hablar un poco más con la verdad que Sara me ha decepcionado. A mí me gusta David, mucho la dopa que David tiene este hombre, como se viste. Yo, la verdad, de vos pensabas que eras un idiota. ¿Saben lo que son ustedes dos? Son dos machistas. Eso es lo que son ustedes dos. Son dos machistas que se están juntando y confabularse en contra mía. Claro, ahora cualquier mirada que uno tiene sobre una mujer, ya listo, ya es machista. Ya lo condenamos. No, querido, porque yo no soy... Mirá, David. No, David, vos estás confundiendo. Una madre nunca miente. Vos Sara. Estás confundiendo. Sara, vos estás confundiendo. ¿Sabés lo que aprendí, David? ¿Sabés lo que aprendí a partir que nos separamos nosotros? ¿Sabés lo que aprendí yo de las compañeras? ¿Sabés que aprendí de las compañeras? Que yo no soy tu propiedad, querido. Yo no soy tu propiedad. Si yo te pido divorcio, querido, vos me lo tenés que dar. Bueno, porque yo no soy tu propiedad. Decirle a tu abogado, ¿escuchaste? Peperina, decime si tengo razón, Peperina. Peperina, te lo pido, por favor, porque vos me invitas. Ay, no griten tanto, no griten, pero por favor, cortemos este. No, mi obstrucción intestinal, ¿por qué no hablan? Ay, métete una sopapa ahí y hace fuerza. No griten tanto. Deja de molestar, acá estamos teniendo un problema personal familiar. No, David, David, David, ¿qué? A ver, a mí me... vos quedate tranquila, Sara, yo le voy a explicar. David, yo fui la que la invité, porque viste que yo estoy en Peperina, el movimiento. Ah, Peperina, bueno, pero eso me tenía no, que... No, bueno, David, a mí me parece que vos estás exponiendo a la vida de... Peperina, de, ¿vos privada estás casada de ustedes o y no estás corresponde. Separada? Peperina. Yo estoy juntada con Marco. Ah, Sara, son la pareja de Marcos. Este patea para todos lados, me parece, Sara. Vos te das cuenta, ¿no es cierto? Mirá, David, vos estás manipulando la situación para romper mi pareja. Escucho, no, no, escucho. Vos estás manipulando, o sea, vos te fue mal con la mujer esta, la terapeuta esta que tenías. No, o sea, vos te fue mal con esa terapeuta que te echó free, porque la verdad que estar con vos es como estar con un mamú prehistórico. Yo le voy a hacer una pregunta a los dos. A Sara y a David les quiero hacer una pregunta en este momento. Sí. ¿Por qué no tuvieron hijos? Decidle. Decidle, David, decidle, contale al señor Dubén ¿Por qué no tuvieron descendencia, no formaron una familia como debe ser? Preguntale cuál es el temita que tenés de relentitud vos. Contale al aire. No tengo por qué contar al aire. Contale al aire. Las atrofias de la parte íntima de mi vida. David, está atrofiado. No, por favor, pregúntele. Decide que tenés de dentizado. ¡Atroncado soy yo! Póngase la sopapa. Vaya al baño y póngase en cuatro patas que ahí voy. Espéreme, es un paciente, que David. Respire. Tenés que tratarlo con amor. Sí, pero que lo que estamos discutiendo me pone un poco nervioso. Estás perdiendo la actitud terapéutica. Yo puedo tener hijos, pero él tiene los costos de dentizados. Entonces no llegan. No llegan los espermatozoides. Por favor. Los míos van corriendo cadera, le juegan cadera a los maratónicos. Por favor. No, porque por ahí Sara quisiera... Vos tener un hijo conmigo cuando te divorcies, por ahí podemos formar una familia y fundamentar ¿Vos me estás diciendo, Dubén, que tengamos un hijo juntos? Sí, un hijo juntos y podamos crear el pilar de la sociedad, que es... ¿Qué te gustaría, Dubén, que tengamos una nena o un varón? No, un varón, por favor. Ay, tu ve. Qué lindo, ¿no? Es lindo. Pero te tenés que divorciar primero, ¿no? Porque esta situación... Más vale que me firmen los papeles, David. Usted póngase en cuatro que acá con la sopapa va a salir todo, no se preocupe. Vamos, vamos, vamos. Sí, sí, sí, ahí está. ¿Qué? ¿Qué me decís? Más vale que me estoy trabajando con el señor que tiene una obstrucción intestinal. ¿Qué? Que me firme los papeles. No te voy a firmar nada. No te voy a firmar nada. ¿Pero vos qué te pensás? ¿Que yo soy propiedad tuya? Hasta que vos no me devuelvas. ¡Mi cuerpo es mi territorio, David! Que te será lo que sea de tuyo. Pero yo las cosas no te las firmo. Porque hay un zapato que es de mi mamá, que vos lo seguís usando. Y seguramente se lo estás mostrando a Roberto en el cuarto. Y hasta que no Dupen. Te devuelva. Vos ves que Dupen, tenés un problema cognitivo. Tenés un problema cognitivo. A mí no me importa cómo se llama tu tipo, mirá. A mí lo que me importa es que me devuelva mi zapato de taco alto de mi mamá. Que es de mi mamá. Y hasta que no me devuelva mi zapato, a vos no te metas porque te voy a dar una trompada vos también. A mí no me vas a dar ninguna trompada. No te metas acá, acá. Tengo el revólver en el bolsillo. Y te saco el revólver y te pego una con la 45. Acá hay que cortar ya el programa. Este tipo, ni, soltame el dedo gordo, que me duele, soltame. Tenemos tres invitados. A ver, ¿dónde están? ¿A dónde nos vamos a tirar la basura ahora? ¿Nos vamos a tirar un rato a la basura? Un aplauso para el Cóndor, para Dani de la Versuit Bergarabat, y para Pablo Franceschelli de los Motoqueros de Saavedra. Bueno. Grandes personajes, grandes hijos de pu. Gente querida, ¿eh? Un aplauso muy grande para ellos, en serio. Y esta canción nace de una frase que nos dijo una vez Cordera, que se quería tirar la basura, pero me dijeron que entre todos, si no tiramos la basura, sale más porquería. Así que vamos a hacerlo así, y dice... Se me escaparon. Hipocresía que...